Te espero en la noche del lunes con Desgenerado, un programa sin género. Mi nombre es Verónica McLennan y hacemos equipo con Leticia Hernando en producción, Mauro Monteiro y Romina Gutiérrez en la operación, Dagna Faiduti en arte gráfico. Desgenerado, un programa de vanguardia para escuchar en secreto. Desgenerado, un programa de vanguardia, los lunes desde las 22 en Radio Kermés 106.1. Estimado público, les pedimos que apaguen todos sus teléfonos celulares, porque ya comienza por Radio Kermés Platea Sur, un programa que ha sabido reinventarse. Esta obra cuenta con la conducción de Leticia Hernando y las actuaciones especiales de Gabriel Peralta y Darío Ezevich, cada uno en lo suyo. El Teatro de la Pampa está en Platea Sur, gracias al auspicio del Instituto Nacional del Teatro. La peña graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó. La frotó sobre una piedra. Qué bonita presentación que tenemos. Bienvenidos y bienvenidas al programa dedicado a difundir la actividad teatral de nuestra provincia, o sea, este programa, o sea, Platea Sur. Y un programa dedicado a todo lo que nos interese para que artistas y público amemos un poco más las artes escénicas. Me acompaña en la operación técnica mi compañero Pato Manca, que me saluda con señas de dedito siempre que... Uno sé que es el coso peronista, pero la otra... No voy a decir qué es lo otro. Los cuernos de Metallica deben ser. Y la artística se la debemos y se la agradecemos a otro amigo, que es el Tuki Montano, que le ha puesto la voz y le ha puesto el humor a este programa. Esto que estamos escuchando de fondo es la música que nos va a acompañar durante toda esta hora. Me refiero a Scarlett Johansson. Ella es actriz y cantante y con sus 32 años ya protagonizó algunas comedias musicales y protagonizó 47 películas, aparte de haber grabado 2 discos. Así que, y esperen, es escritora, ha escrito un par de libros también, así que creo que se ha ganado estar en este prestigioso programa, ¿no, Pato Manca? Hoy hemos coincidido en la música. Y bueno, para quienes no la tengan muy presente a esta actriz, ella aparece en la película de Woody Allen, en Vicky, Cristina y Barcelona, esa peli en donde actúa Penélope Cruz y Javier Bardem. Bueno, ella completa este trío y que nunca mejor usada la palabra trío cuando hablo de esta película. También la podemos haber visto en Match Point, que también es de Woody Allen. Y hace poquito en una película la vi, que es del 2005, que la están pasando en cable ahora, que se llama Ella, que también es una película que me gustó, y que habla de un hombre que se enamora de un sistema informático, creo que se llamaría. Es la primera película del director, que no recuerdo ahora el nombre, pero sí recuerdo que ganó un premio súper importante, un Oscar, ponele, por guión original. Así que Scarlett Johansson se ha ganado estar en este programa. La dejo para que... yo tengo escrito tengo escrita la versión pampeana de la película Ella. Así que véanla por cable, vean Ella por cable, luego me escriben por Facebook y les mando el guión de la versión local. Que se van a morir de risa. Es muy interesante el trabajo que hice con esa adaptación. Nos quedemos escuchando a Scarlett Johansson. Ya está por acá Colo Manera del Festival Santa Risa, que es el festival de circo y arte callejero más importante que tenemos en la provincia. Así que quédense y hablamos sobre el festival. Ahora vamos con Scarlett Johansson. Too much. Porque hay noticias del Teatro Pampeano para tirar para arriba. También subimos información al ciberespacio. Busca a Platea Sur en Facebook y dale un me gusta. Por ahí también. Pero qué linda música que estamos escuchando. Scarlett Johansson, que es tan bonita que nadie habla de su música. Todos hablan de lo linda que es. Pero en Platea Sur, como nos fijamos en otras cosas también, pasamos su música. Tengo que dar un saludo muy, muy, muy importante que se me pasó, que es a Karina. Que Karina me prometió que cuando yo la nombre y la salude, iba a subir bien fuerte la radio y todo el pabellón 4 la iba a escuchar. Así que yo, a pesar de que le confesé que me daba mucha vergüenza esa situación, le mando un mensaje ya, un saludo, un abrazo enorme a mi mejor alumna de teatro para que suba bien el volumen y las chicas del pabellón 4 aplaudan como me lo prometieron. Así que todo el programa, o mejor dicho, lo que salga bien del programa va para las compañeras del pabellón 4. Lo prometido ha llegado. Tenemos un clown en el estudio Y me refiero a Ana Valeria Manera, conocida como la Colo Manera, que es una de las protagonistas de Labirintus, la obra que ha recorrido toda la provincia, que ha viajado al norte del país, que ha viajado al sur del país y que seguirá viajando porque es una muy linda obra. Y aparte, ella ahora nos va a contar qué otras cosas hace, pero es una de las organizadoras del séptimo Festival de Circo y Arte Callejero Santa Risa. Estamos hablando de un festival que ya cumple 7 años en Santa Rosa, trayendo circo y trayendo mucho humor a nuestra ciudad. Así que estamos muy contentos. ¿Por qué hablo en plural? Decime vos. Todos estamos muy estamos contentos. Estamos todos los que me rodean. Están muy contentos. Acá nuestros amigos imaginarios están muy contentos. Todos están muy contentos. Y yo también. Tratemos de no tomar cosas antes de hacer el programa, por favor. No repartan cosas raras acá. Nos gusta mucho que estés acá, Colo, porque realmente es un festival importante y sabemos que es un año complicado para organizar festivales y organizar cualquier cosa en realidad, y que ustedes continúen con el Santa Risa, que ya es patrimonio de la ciudad, para mí es súper importante. Sí, estamos muy contentos de llegar, no sé cómo, a esta séptima edición del Festival de Circo y Arte Callejero Santa Risa, internacional ya. Y este año muy contentos porque, bueno, además de declararse de interés municipal como en ediciones anteriores, este es el primer año que tiene la declaración de interés provincial, así que estamos muy contentos de que así sea, de seguir fomentando, promoviendo a los artistas callejeros, al teatro, al circo y al arte en general, porque nos encanta. Te hago una pregunta que me parece que si no la hago ya después no va a tener sentido. A ver. Tiene que ver con esto de... yo más o menos entiendo de estas cuestiones y sé que ustedes no ganan dinero. Vos corregime si te estás llenando de plata y yo me equivoco en el comentario. Si me estoy llenando de plata, no me enteré. No, para nada. Al contrario, muchas veces invertimos nuestro dinero en que esto sea posible. ¿Y cómo se le ocurre, o más que nada, aparte de cómo se les ocurre, cómo llevan adelante día a día, porque esto en el tiempo no se organiza en una semana un festival, y por qué hacen y organizan un festival de circo cuando significa tanto esfuerzo y cuando los aplausos no los reciben los organizadores, que son artistas y que por lo general uno ensaya una obra y hace una obra porque le gusta recibir también los aplausos, sí, aparte de por todo el otro gusto que hay. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Qué los motiva a organizar un festival que es tan importante para la ciudad y a la vez tan poco reconocido monetariamente por gente que por ahí tiene nada, dinero y no reconocido. Puede? Claro. Sí, reconocido solo monetariamente cuando la gente colabora en la gorra para los artistas que vienen, que es un esfuerzo muy grande traer compañías que realmente valgan la pena, que sean espectáculos de calidad, que sea para toda la familia y bueno, y esto, y poder hacerlos accesibles porque son a la gorra, es lo que nos parece fundamental. Para nosotros es un esfuerzo enorme, pero enorme organizarlo. Por ahí la gente no sabe cómo en las obras, igual que en las obras, la gente no sabe todo el detrás de escena o todo el tiempo que a uno le llevó este ensayo, que quizás son años, hasta llegar a la función. Bueno, estos no son años, pero son muchos meses de golpear puertas, de organizar, de todo, no sé, de lo que te imagines. ¿Y te has preguntado por qué lo haces a eso? La verdad es que no me he preguntado, pero si lo pienso te puedo decir que, nada, que yo soy artista, que no soy artista para llenarme de dinero, claramente, que amo lo que hago, que me gusta actuar, me gusta ser payaso, me gusta hacer divertir a la gente, me gusta ser acróbata. Y me gusta también que la gente del lugar donde yo vivo no vea siempre lo mismo, digamos. Acá hay grupos muy buenos de circo, de arte, de teatro, pero está bueno que la gente tenga la posibilidad de ver otras cosas. qué sé yo, por ahí hay gente que no puede acceder, irse de viaje y tener esa posibilidad. Por ahí cuando te vas a la costa ves un montón de espectáculos, pero hay gente que no. Así que eso es una de los principales motores, que nos gusta acercar el arte a la gente. Y bueno, que hay, además hay mucha gente que se acerca al circo una vez que ve un espectáculo, que hay gente que no se anima o tiene vergüenza, y después van y aparecen en los talleres. Y bueno, también para los pibes, ¿no? Para la juventud, hay que muchas veces no sabe qué hacer, no le gusta nada. Y nada, encuentran un lugar acá en esos espacios y en esos lugares. Nada, desde compartir un espacio de creación hasta un lugar donde encontrar amigos, qué sé yo. Eso nos encanta. Bueno, está interesante. Está buenísimo que ustedes hagan este trabajo, y que hagan el trabajo de estos funcionarios que cobran 70.000 pesos y que pobres no tienen tiempo ni políticas públicas para ocuparse de fomentar espectadores y darnos más espacio. Está difícil a los poder fomentar la cultura este año, pero nada, resistiremos. En la primera reunión que tuvimos, te voy a confesar, dijimos, bueno, chicos, este año estaba difícil, bueno, no vamos a poder. Va a ser imposible. Todo era como no. ¿Y el sí cuando apareció? Y después dijimos, creo que a la hora más o menos de estar tomando mate, a las 10:30 de la noche, que ya estábamos todos cansados, y dijimos, che, ¿y si lo hacemos igual? Ya fue, llamemos amigos. Bueno, gente, también todos los que vienen, los artistas que vienen son amigos y entienden la situación por la que está pasando el país. Así que bueno, también ellos nos dan una gran mano, porque vienen todos y hacen sus funciones a la gorra, sin ningún cachet. Sí. Con esto que vos trabajás como actriz en obras de teatro y trabajás como acróbata o clown en circo, ¿se gestiona de distinta manera? Porque yo por ahí veo que en circo, al igual que en música, se arman redes en donde se posibilitan otros circuitos. ¿Vos ves esa diferencia? Yo creo que hay un montón de circuitos que cuando vos estás en el palo, digamos, o en la movida, y te vas haciendo contacto, te enterás de festivalitos re chiquitos que se hacen en lugares chiquitos de nuestro país, que también son súper a pulmón. Y creo que es esto que te digo, que los artistas de circo no van por el cachet. Muchos sí, bueno, otros sí, unos no, no podemos generalizar, pero hay un montón que lo hacen, que van a la gorra. Y creo que por ahí en teatro no sucede eso. Hay un cachet. Y hay un cachet. Sin embargo, conozco artistas de circo que se han hecho la casita trabajando de esto. Ah, sí, también, obviamente. Y a diferencia por ahí de artistas de teatro, me parece que se manejan ustedes con una lógica diferente, que a la larga o a mediano plazo termina siendo más fructífera en cuanto a manejo de la carrera, ¿no? Sí, la gratificación del artista callejero, digo, a mi parecer, no voy a hablar por todo, pero a mi parecer, primero y fundamental, bueno, es que salga bien su función, hacer reír a la gente, y muchas veces el valor del espectáculo lo pone la gente. Entonces, muchas veces te llevas una sorpresa enorme. Puedes decir, che, yo cobro menos que esto que apareció en la gorra. Y otras te quieren matar. Y otras que decís, ¿qué pasó acá? Que la gente vive con monedas, ¿viste? Porque también es una cultura esto de la gorra, ¿sí? Del espectáculo a la gorra. Yo creo que hace 1 o 2 años el pampeano se está familiarizando con esto de la gorra. Antes era una limosna, esto de poner antes, monedas. O me voy antes. O cuando dicen, bueno, gente, qué sé yo, terminó el espectáculo, ahora vamos a la gorra, pum, desaparecen todos. Ahora no, ahora la gente se queda, sabe y es consciente que es un trabajo, de que el artista que está ahí vive de eso. Así que, y también es súper autogestivo, así que tienen que apoyarlo, muchachos. Colo, estoy demorando quizás en entrar en el festival, pero vos tenés apuro en irte. Ninguna, no tenés. Súper contenta. Se me ocurren, preguntas y si no las hago, luego me duele la panza. ¿Cómo haces para probar un chiste, vos que haces humor, que sos payasa? Es muy difícil. ¿Cómo sabés qué chiste queda en un espectáculo y cuál lo tenés que sacar porque no funciona? Y eso, mira, es es tremendo el humor y la comicidad. Como yo digo, mucha gente llora por lo mismo, pero no mucha gente se ríe de lo mismo. Entonces es muy difícil. Por ahí haces un espectáculo acá en Toay, en la Casa del Bicentenario, y la gente se murió de risa, y vas a Pico y te miran todos como diciendo, ¿y cuándo? Cuando haces algo gracioso, que para eso vine. ¿Y qué se hace ahí? Y bueno, y ahí sale el clown. Ahí hay un montón de herramientas y de estrategias, entre comillas, bueno, para hacer reír a la gente, ¿viste? Siempre enganchas algo con el público, una mirada cómplice, un sonido, no sé, una palabra, que a alguien se le escapó algo. Y es tratar de revertir la tragedia, comedia. Así que, bueno. Es muy, muy, muy trabajoso igual, es un entrenamiento, y creo que cuando uno deja de hacer, yo que estuve en la transición entre que volví de La Plata y me instalé en Santa Rosa, bueno, acá en Toay, dejé un tiempo de hacer esto y lo necesitaba, pues decía, estoy perdiendo eso de ver a la gente y la respuesta del público, que el clown trabaja todo el tiempo con eso, con el público. ¿Hay más payasas acá en La Pampa? Sí, hay. Poquitas, pero hay. Yo igual conozco pocas. Pero hay acá en Santa Rosa, sí, hay en Pico también. Así que yo creo que hay mucho por hacerse. Que hay, acá hay un gran camino recorrido, bueno, por los chicos de Malabariarte, ni hablar. Que han hecho un laburo de cero, pero que hay mucho por hacer todavía. Que hay muchos grupos que se tienen que gestar, que se tienen que formar, y que no tenemos que ser dos o tres. Tenemos que ser 20, 30, 100, haciendo reír a la gente. Y que tiene que haber intercambio entre ustedes, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Intercambio entre nosotros, intercambio con gente mismo de Santa Rosa, o de Pico, o de pueblos, o de otros lugares. Re importante también poder acceder a las convenciones de circo que se hacen, estar en contacto siempre con payasos para estar al tanto de todo y poder seguir capacitándose, ¿sí? Si nos quedamos con lo que ya aprendimos, no pasa nada. ¿Cómo fue tu camino? Primero la acrobacia, la actuación, el clown, no, ¿cómo fue eso? Primero la educación física y de ahí. En educación física, que estudié en La Plata, tuve una materia que era juego y recreación. Y en esa materia nos enseñaron a hacer malabares, a construir malabares, qué sé yo, a hacer malabares. Así que ahí probé. De ahí ve a un compañero que era muy zarpado. Todos hacíamos con dos y tres de casualidad. Y este compañero decía, no, deme una mía, hacía como cinco pelotas. Y yo, che, qué bueno, qué copado. No sé por qué me hipnotizaba de verlo hacer malabar. Y bueno, y él me dijo, no, pues yo voy a tal lugar, qué sé yo, allá en La Plata. Y digo, bueno, voy a ir, ¿puedo? Sí, podés, cómo no. Y bueno, empecé a hacer malabares. Después vi una chica colgada de una tela y dije, no, yo quiero eso. Yo quiero adrenalina, riesgo. Y bueno, también empecé allá en La Plata haciendo acrobacia aérea en tela. Y mucho después, el clown. Mucho después, digo, dos años después, que también fui a una varieté y bueno, me enamoré de un payasito, me encantó, me enamoré, no enamorada del amor, sino enamorada de la belleza, de cómo me hizo reír, y nada, me pareció todo un desafío hacer reír, y creo que hoy en día, o en las situaciones en las que países atraviesan tanta crisis y bajón, y que todos nos quejamos de todo, porque no estamos muy bien, es fundamental. Somos fundamentales los payasos en esta vida. Hay que decirlo. Hay que tener un payaso cerca. Hay que tener un payaso cerca. ¿Terminaste educación física? Sí, terminé. Muy terminé. Bien. Soy profesora de educación física. Muy bien. Y contame, un asado de payasos es algo insoportable, ¿no? Deben no hacer chistes creas, todos a no la vez. No te creas que hacemos todos chistes. No. Tenés payasos muy buena onda y hay unos payasos que vos decís, che, vos sos payaso, ¿qué onda? ¿En qué momento? Vos? Claro. ¿Qué onda? Porque con esa cara de... traste, no puede ser payaso. Pero, no, sí, por lo general son muy divertidos. Muy divertidos, sí. Y siempre, che, a ver qué estás haciendo. A ver qué puedo sacarte a vos de... Bien, no, bien. Se comparte mucho. Y muchas veces se crean números. que están geniales. Bueno, al otro día por ahí no te acordás mucho de lo que creaste, pero están geniales. La pasamos muy bien. Bueno, está muy bueno esto de conocer de dónde viene una payasa, la vida de una payasa, que es lo para quienes no están escuchando desde el comienzo, esto es Platea Sur y estamos tratando hoy sobre la vida de la payasa Colomanera. ¿Tiene nombre tu clown? Tiene nombre, ¿cómo mi clown? ¿Es? Tachita. ¿Tachita? Tachita. Muy lindo. Sí, y bueno, y Colomanera está en la organización del séptimo Festival de Circo y Arte Callejero Santa Risa. Uh-huh. ¿Te parece que entremos en ese tema? Entremos. ¿Qué va a tener este año? ¿Qué ofrece Santa Risa este año? Bueno, de todo, así que la gente tiene que venir. Hay espectáculos de calle y también hay espectáculos en lugares cerrados como el ATTP, como Malabariarte Circo. Hay obviamente mucho humor, hay payasos, hay malabares, hay acrobacia, hay de todo y para todos los gustos, pero principalmente para toda la familia y para que puedan acceder todos a ver, bueno, cosas nuevas, qué sé yo. Tengo el machete acá, te digo. Mira, estaba viendo que ya arranca el jueves 1 de diciembre. Arrancamos ahí el jueves próximo, 1 de diciembre, esa función es en el ATTP y está Luciano Martínez con la compañía Masif haciendo un espectáculo que se llama Sin el Otro. Es un espectáculo, bueno, que se hace en un teatro, bueno, por los requerimientos técnicos que tiene, de luces, del armado, es un espectáculo muy interesante. También es de malabares, de humor, hay interacción con el público, así que, nada, está la gente toda invitada y la entrada es más que accesible, sale 70 pesos. Súper accesible. Así que, bueno, las pueden reservar ahí en ATTP o a nosotros también, al Festival Santa Risa. Y después seguimos el viernes. Te sigo el viernes. El jueves 1 de diciembre, entonces, sí. A las 9 en la ATTP. Es a las 21 horas. ¿Y el viernes 2 sí. Qué tenemos? El viernes 2, ahí voy a aprovechar para invitar a toda la gente que quiera acompañarnos en el desfile inaugural, que se hace a las 6:30 de la tarde. El desfile arranca en San Martín y Rivadavia, ¿sí? En esa esquina nos juntamos todos y ahí todos los que quieran participar, no necesitan ser acróbata, ni malabarista, ni payasos, pueden ir, cualquiera que tenga ganas de divertirse, porque la verdad que el desfile está muy bueno. Salimos de ahí, de Rivadavia y San Martín, llegamos a la plaza, vueltita por la plaza y le damos inicio al séptimo Festival Santa Risa. Bien, y ahí a las 7 tengo anotado Plop. Sí, es una compañía de Río Cuarto. ¿Esto va a ser en Plaza San Martín? En la Plaza San Martín, esa es en la Plaza San Martín, es a la gorra. Es el espectáculo de Cuca, un amigo que ya vino el año pasado, pero este año vuelve con un espectáculo distinto. Así que tienen que ir porque es otra cosa. Y también es un espectáculo donde es de circo y humor, donde hace malabares, ahí aparece su clown y payaso y interactúa mucho con la música, así que Ajá. Es muy interesante ese espectáculo. ¿Todos estos espectáculos son para toda la familia o no? Todos los espectáculos son para toda la familia y a la gorra, que es fundamental. Bien. Y después el mismo sábado a las 20 horas, ni bien termina Cuca, sacamos todo lo de Cuca y armamos el espectáculo de Willy Raqueta, que es su personaje, y el espectáculo se llama La Última Bola. Es un espectáculo también de malabares y humor. Él lo califica como un espectáculo inteligente. ¿A qué se refiere? No sé bien, che. Con computadora. Yo lo voy a declarar. Cibernético, qué sé yo. Yo estoy muy interesada en verlo porque... No, ya lo conozco a su espectáculo. Es también muy, muy copado. También hay interacción con el público en ese espectáculo. Así que los dos espectáculos del sábado y de todo el festival son geniales. Ese también es a la gorra. Y después... terminamos con Willy Raqueta a las 20 horas, terminará cerquita de las 21 y nos vamos todos al galpón, a Malabariarte Circo. Ahí está la función de una grosa clown y payasa que es Leticia Vetrano. Ajá. ¿Sí? El espectáculo se llama Fuera y bueno, el personaje de ella es María Peligro. Es muy interesante porque es un espectáculo... para sintetizarlo un poquito, donde, bueno, mueren sus padres y ella se encuentra en la situación. No arranca muy divertido. No, pero esto de tener todo el tiempo inconvenientes es muy del payaso y del clown. Así que, y ella se encuentra ahí con la cotidianeidad de la vida misma y se encuentra justo en que el día de su cumpleaños decide, bueno, hacer un cambio radical en su vida y ahí, bueno, todo lo que sucede, que no te puedo contar, que tenés que ir a verlo. Decide ahí cambiar todo lo que pensaba y lo que deseaba en su vida para darle para adelante. No, vamos a ir a ver porque ya me interesa. Es genial. Y bueno, eso todo el viernes te estaba diciendo. Y el sábado sigue el Santa Risa. El sábado también es espectáculo a las 19 horas. Es un espectáculo de Buenos Aires, de Tato Villanueva, que se llama Molavín. También es un espectáculo de mucho humor. Tiene toda una historia genial, que está muy buena, ¿sí? Y a las 20 horas el espectáculo del Loco Brusca, que, bueno, es de Buenos Aires, pero él es pampeano. Bueno, tiene su espectáculo con nombre en inglés porque somos internacionales. The train is going. ¿Qué quiere decir esto? Vos viste, él va a estar, es un vagabundo que está en una estación de tren esperando el tren para llegar a donde está su amor. Una especie de Penélope. Claro, un Penélope. Ponele pop. una especie de Penélope, me gustó. Y bueno, él está esperando el tren para llegar a su amor, pero se le va el tren. Así que bueno, ahí todas las peripecias que va a ser. Qué metáforas que traen estos payasos. Vos viste por que favor. Son muy profundas. Son hay muy todo poéticos, un mensaje subliminal. Sí, son muy tremendos. Interesante. Son tremendos. Bueno, y también ese espectáculo es de clown. Él utiliza ahí un títere de mano. Hace percusión con cucharas. Muy interesante. Interesante, claro que sí. Todo eso es en la Plaza San Martín. Y después vamos de nuevo a Malabariarte Circo a las 10 de la noche con la gala. Ahí tenemos la gala Varieté, donde todos los artistas que estamos en el festival hacemos una varieté, o sea, un número de circo y humor, pero interactuamos todos. Qué genial. Pues, súper divertido. Sí, es súper divertido porque además muchos... o casi todos, no hemos trabajado juntos, entonces suceden cosas muy interesantes. Me imagino, un delirio. Sí, un delirio improvisación total, todo el tiempo. Todo el tiempo, menos los números que están súper entrenados, pero el qué resto, mejor para un payaso que sí, estas galas, ¿no? Sí, nos encanta, improvisación pura. Nos divertimos ahí como locos. Y bueno, ahí la varieté es para toda la familia, ¿sí? La varieté durará hasta las 12 de la noche, donde los niños taza a taza se tienen que ir a dormir porque ahí arranca la fiesta. ¿Y ahí toca cumbia acuática en vivo? Ahí toca cumbia acuática en vivo, que el año pasado también estuvo y la rompieron, fue una fiesta, así que este año también. Ya son parte del festival. Y sí, son parte del festival. Ya los adueñamos, los metimos adentro del festival. La que hace percusión, pero con la lapicera, es Colo Manera. Ay, soy yo, perdón. Que mientras habla va como haciendo soniditos con la tengo no, que pero alejar. Acaba que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y bueno, pero no, escúchame, no Loco Brusca hace cuchara, yo hago con lapicera. Sos una payasa envidiosa y copiona. Me recopio, pero con lapicera, es original, es mío. Lo voy a patentar. Bueno, y llegamos al domingo, Plaza San Martín. Y el domingo, el último día del festival, ahí lloramos todos, nos ponemos muy mal, pero antes nos vamos a poner muy bien. A las 6:30 está mi amigo, que me lo traigo de La Plata, alambrando. Su nombre artístico. ¿En homenaje a Marlon, no? No, él hacía un espectáculo con su hermano en La Plata y el hermano se llamaba Irko Brando y él se llama Alan Brando. Esas cosas de payaso que, bueno, nunca sabremos de dónde surgió. Claro. Capaz que surgió en algún asado también. De Marlon nunca Brando. Sabemos. O eran fan de Marlon Brando. Y bueno, ahí tiene su espectáculo Payaso de Alma, que es un espectáculo muy, muy lindo. Yo recomiendo todos los espectáculos, pero este que es mi amigo también lo recomiendo porque me encanta. Y también es de humor, de circo, hace equilibrio, malabares, acrobacias, muy interesante. 6:30 el domingo en Plaza San Martín. Sí. Y una hora después tenemos otro espectáculo en la plaza también. Ahí tenemos un internacional que es el de Circo a Cielo Abierto, porque ahí participa Néstor Martellini. Y traemos a una francesa que en este momento me olvidé el nombre, se me hizo una laguna de nombre. No importa, igual no se trae una francesa todos los días. Escúchame, la francesa, discúlpame, je t'aime, ya aprendí, no sé qué más. Merci beaucoup. Pâté de foie. Pâté de foie. Alain Delon. Bueno, esto parece un asado de payaso. Ubiquémonos. Lemon pie. Sí. Lemon pie. Bueno, es muy interesante el espectáculo. Además, Néstor Martellini viene todos los años porque es el padrino del festival. Así que es un genio, lo queremos mucho y nos encanta que esté acá. Y lo que no te dije, que también es muy interesante, que el viernes a las 10 de la mañana se hacen dos funciones que son para escuelas. Ah, exclusivas para escuelas. Bien. Una es acá, en Toay, en la Casa de la Cultura y el Bicentenario. Supongo que se va a hacer en los jardines, afuera, porque el año pasado superó nuestras expectativas y estaba lleno adentro, pobrecito. Mirá qué grande el teatro, sí, qué lindo. Hermoso, por eso nos gusta, pudieron acceder todos los chicos a un espectáculo increíble. Y este año, nuevamente ahí a las 10 de la mañana, que es para escuelas, y en Medasur, también afuera del Medasur, allá en Santa Rosa. Espectáculo de Willy Raqueta va a ser afuera y para escuelas, así que aprovecho a invitar las escuelas, todas las escuelas de Toay, que se acerquen al Bicentenario. Qué bueno que hayan pensado, están pensando en ampliar en ampliar y en el intercambio de la escena de circo entre los artistas, en formación de espectadores. Yo creo que tendrían que ser secretarios de cultura todos estos organizadores. En cualquier momento, ojito. Creo que hay que prestar atención porque acá tenemos gente que está pensando en cómo mejorar nuestra ciudad a través del arte. Y hablando de Roma o de quienes ayudan, contame quiénes organizan y quiénes auspician el Festival Santa Risa. Bueno, estamos organizando arduamente este festival. Julio Gre, Enzo Wigenhauser, que forma parte de Malabaría Arte Circo, Patricia Ludueña, Sergio Carro, Alejandro Escara y quien les habla. Colomanera. ¿Y quiénes ayudan a que ocurra este festival? ¿Quiénes auspician el festival? Y bueno, este año contamos con el auspicio de Malabaría Arte Circo, que nos presta muy gentilmente su lugar, que es muy importante. Equipado con equipo nuevo. Con equipo nuevo, que hermoso, van a ver cómo quedaron todas las luces geniales del nuevo galpón. Es un nuevo galpón renovado. Con esto que no les digan más hippies, por no, favor. No, ya está. Dejamos. Querido oyente y oyenta, Malabariarte no van más hippies. No, tienen una parrilla de luces increíbles. Van hippies y no hippies, ahora va todo. Ahora está mezcladito. No, y bueno, también cultura de acá de Toay, que el año pasado nos apoyó en el festival y este año otra vez, por eso podemos traer esta función gratuita para escuelas. Y aprovecho que el sábado a las 7 de la tarde también se hace una función acá en Toay, en la Casa del Bicentenario. Esa función también es gratuita para toda la gente, es acá en el Bicentenario afuera. Y también la Secretaría de Cultura de La Pampa, Cultura de la Municipalidad, ATTP, la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, que siempre está presente también. ¿Y dónde puede encontrar la gente la programación del teatro, de todo este festival de circo? Circo y teatro. Arte callejero. Arte callejero. Arte. ¿Hay alguna página de Facebook, por ejemplo? Sí. Tenemos la página del festival, que es Festival Santa Risa. Así nos pueden encontrar en Facebook. Y si no, ahí se comunican con todos. Y ahí pueden ver la programación. Así que agréguenos como amigos, ya que estamos. Bien, bien. Y bueno, y que el que esté interesado también en que sea artista y que nos esté escuchando y que esté interesado en mandar alguna propuesta para el octavo festival, que lo vamos a hacer, sea como sea, también lo puede hacer a festivalsantarisa@hotmail.com. Bueno, buenísimo. Bueno, y en Platea Sur, por supuesto, que estamos subiendo también toda la información. Sí. Colo Manera, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por hacer este festival. Estos festivales, cuando digo que son patrimonio de la ciudad, lo digo de verdad, porque nos hacen mejores personas. Y nos hacen ver, es verdad, no todos, y podemos ir a San Bernardo todos los años a ver payasos. Sí, De una. O a Córdoba o a esos lugares donde hay más movida de circo. Y gracias a ustedes estamos pudiendo ver una variedad y muy buena calidad de espectáculos a la gorra, gente. A Así que colaboremos con este festival, no seamos ratas, por seamos favor. Buena gente y buen público, porque esto se hace para formar también futuros espectadores. Exacto. Y esto hace posible que siga existiendo el festival. Es gracias también, aparte de la gente que está colaborando y auspiciando, fundamentalmente es gracias a la gente que hace que los artistas se vayan súper contentos, tengan ganas de volver. Y este año, me estaba olvidando antes de irme, sigo hablando, la colo no la para nadie. Estaba olvidándome de decirte que sí iba a hacer una función en Winifreda, también, que está en el marco del festival. Y esa es el domingo, y hay una función en la unidad 4. Bien, qué bueno. Así que estamos súper contentos de llevar, por eso digo, espectáculos, artistas a todos lados. Y donde no puedan venir, vamos nosotros. Así que estamos súper contentos. Bien, bueno, me pone muy contenta el trabajo que están haciendo, así que vamos a estar apoyando ahí in situ. Por favor, todos vengan. Muchas gracias y bueno, tomen nota entonces que el jueves 1 de diciembre arranca este festival, 9 de la noche en la TTP, y el desfile inaugural 6 y media de la tarde del viernes en Avenida, no es Avenida acá, en Rivadavia y San Martín. Rivadavia y San Martín. Yendo para Plaza San Martín, así que todo este público santarroseño invitados, que es tan lindo, tiene que estar ahí presente. Sí. Y todos los días 7 de la tarde a la plaza. Todos los favor. Días 7 de la tarde a la plaza. Qué bueno, dejemos claro eso. Exactamente. Bueno, vamos a seguir difundiendo esto. Va a estar en Platea Sur y en la página, en el Facebook del festival, que se llama, por supuesto, Festival Santa Risa. Exactamente. Muchas gracias, Colo Manera, por haber venido. Seguimos escuchando a otra rubia, no tan colorada, que es Scarlett Johansson. Y volvemos con un poco más de teatro hasta las 8 de la noche. Lay your head where my heart is to be. The earth above me, laid down in green grass, above me. Come closer, don't be shy. Stand beneath the rainy sky. The moon is overrise. This train goes by. Thistles and the brambles, whistle didn't he ramble. Now there's a bubble and it's floating away. Stand in the shade of me, things are now made of me. The weather vane will say it smells like rain today. God took the stars and tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. You'll never be free of me. A tree from me. Say goodbye to me. Describe the sky to me. And if the sky falls, mark my words, will catch mockingbirds. Ba ba ba, da da da da da da da da da da. Ba ba ba, ba da da da da da da da da da da. Lay your head where my heart is free. Hold the earth above me. aunque parezca mentira, este programa ha recibido el premio Construir Ciudadanía. En la categoría Mejor Programa del Interior del País 2015. Este reconocimiento fue otorgado por AFSCA cuando aún existía. Pero no me canso de decir qué linda música que estamos escuchando. No solo el Santa Risa es lo que se viene en materia de humor y circo, sino que está empezando hoy mismo un festival en General Pico, que es el primer festival de circo y arte callejero Pico Ríe, que se va a llevar adelante hoy viernes 25 de noviembre, mañana el domingo y el lunes 28. Así que bueno, los organizadores son el grupo La Risotada, me refiero a Luciano Rollero y Julián Martín, dos payasos y artistas muy queridos por toda la comunidad teatral y por el público. Ellos están organizando este festival y estamos en comunicación con Julián Martín, así en unos minutitos nos cuenta qué está pasando y cómo viene el Festival de Circo y Arte Callejero Pico Ríe. ¿Cómo le va, Julián? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos muy contentos y de que suceda este festival, de que lo hayan organizado ustedes. Y te estamos llamando, hoy estuvo Colo Manera en el estudio hablando de Santa Risa y no podíamos terminar el programa sin que nos cuentes sobre este Festival de Circo y Arte Callejero Pico Ríe. Sí, esta es la primera edición, la verdad que teníamos ganas de poder generar algo como el Santa Risa, porque la verdad que el circo lo que tiene es el compartir, es el contagiar, y bueno, la verdad que un festival tan lindo como el Santa Risa, la verdad que nos dio un montón de energías, de ganas, y viendo lo que se genera a través del humor, a través del circo y la risa, bueno, nos animamos, nos arriesgamos y acá estamos, siempre con los pies en la tierra, pero con muchas ganas de que esto sea el principio de algo muy grande. Este festival Pico Ríe, la verdad que contamos con el apoyo de muchas personas, nosotros, así que la mejor de las expectativas. Bien, una ciudad tan grande como General Pico tenía que tener su propio festival de circo y humor. Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros venimos haciendo espectáculos, ya formamos la compañía hace 4 años, y bueno, y este era un proyecto, un sueño a realizar, y bueno, hoy en día se pudo hacer. Y la verdad que el público de Pico siempre nos ha respondido muy bien, y bueno, esta vez le traemos una propuesta bien grande y esperamos que responda de la misma manera que siempre. Qué lindo, Julián, eso. Bueno, y están empezando hoy a las 9:30. Contame qué hay hoy, así invitamos a todo el público. Bueno, hoy 21:30 en Médano está el espectáculo de Luis el Loco Brusca, que presenta su espectáculo El Hombre Esquizofrénico. Luis el Loco Brusca es oriundo de Luigi, pero hace ya más de 30 años que vive en Barcelona, España. Así que, bueno, es una oportunidad impresionante y muy linda poder apreciar este espectáculo, tenerlo aquí en la ciudad. Así que invitarlos a todos, que es un espectáculo en el cual hay más de 20 personajes en escena y una sola persona. ¡Qué bárbaro! Es que este tipo es multifacético y muy gracioso. Sí, la verdad que es un genio. El loco además tiene una experiencia muy linda, trabaja en festivales, ahora viene de un festival en Japón, y luego de Pico Ríe y de Santa Risa va a Holanda. Es un artista que, bueno, que ha pasado por el Circo del Soleil. Es magnífico, la verdad que es un artista de primer nivel, y tenerlo acá y como colega y como amigo ya para nosotros es un lujo. Julián, los espectáculos menos este son todos a la gorra. Sí, este es el único espectáculo que es en sala y tiene un valor de 60 pesos, es súper una entrada popular. Súper accesible, súper, sí. Sí, es la idea que todo el mundo pueda venir, y sí, el sábado, domingo y lunes los espectáculos van a ser en la explanada de la municipalidad y libres y a la gorra. Bien, y han armado feria también, ¿qué más han hecho? ¿De qué más consta este festival? Bueno, en esta primera edición hemos querido generar algo parecido a un circuito cultural. Hemos convocado a artesanos de la ciudad y alrededores, a microemprendedores, a manos creativas, también a artistas plásticos que van a estar mostrando y su arte sobre la Plaza San Martín, y también en la Plaza Seca va a haber un off, que es un espacio alternativo, se llama OFF por ser un espacio alternativo, que las compañías que pueden venir del interior de la provincia o de afuera, como en este caso, que vienen compañías de Río Cuarto, de Santa Rosa, también compañías acá de Pico que no están en la grilla oficial del festival, pueden mostrar su espectáculo en el marco del mismo, también ahí en la Plaza Seca. Bueno, también, sí, perdón, también están los talleres, va a haber talleres sábado, domingo y lunes, va a haber talleres en la productora de arte, talleres de parada de mano por Héctor Chino Carroso, que es de Buenos Aires. También viene Maya Corón, que hace acrobacias aéreas, y va a dar un taller de trapecio y cuerda. Y el lunes, Santiago Granada hace un taller de ruedas circo. Son todas destrezas del circo, que bueno, si alguien por ahí le intriga y no tiene conocimiento de los objetos del circo, es un buen momento para iniciarse en el mismo. Quien quiera conocer la programación o comunicarse con ustedes por los talleres, ¿por dónde lo hace? ¿Tienen alguna página de Facebook? Sí, se puede, para información, para todo lo que necesiten, se pueden comunicar con nosotros en la página que es Pico Ríe, primer festival de circo de arte callejero, y si no, en la otra página de Facebook que sería La Risotada Humor y Circo. Muy bien, perfecto. Bueno, Julián, vamos a estar siguiendo con mucho entusiasmo este festival. Por ahí vamos a Pico a ver alguna de las cosas que ofrecen, porque es súper interesante. Y te felicito y agradezco de parte del público y de la comunidad teatral que se hayan embarcado en este enorme proyecto que la verdad le viene bárbaro a General Pico y a la provincia, que se sume otro festival de circo. Claro, bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los medios en general, que la verdad que nos dan una mano importantísima para poder generar esto. Gracias y bueno, y que el arte, la risa se contagie y que todos podamos caminar con una sonrisa, a nosotros nos llena el corazón y esperamos que así se vaya en cada espectáculo. Bien, que así sea, Julián. Bueno, parezco una católica en plena misa con que así sea. Que tu palabra sea escuchada, Julián Martín. Muchísimas buenísimo. Gracias por esta nota. Como decimos siempre, mucha mierda en todas las funciones. Genial. Y bueno, ahora vamos a difundir en nuestra página también toda la programación. Así que bueno, que viva este festival de circo y arte callejero Pico Ríe. Muchas gracias, Julián. Gracias, hasta pronto, éxito. Aunque parezca mentira. A ver. There's a crooked street in Houston town. It's a well-worn path I've traveled down. Now there's ruin in my name. I wish I never got off the train. And I wished I listened to the words you said. Don't go down to Fannin Street. Don't go down se acabó lo que se daba. Hemos tenido unas notas con gente de circo que no para de organizar festivales y que realmente están haciendo un trabajo impresionante para formar espectadores y para mejorar la escena local y para traernos mucho circo y mucho humor a la provincia. Les cuento que el grupo de teatro vocacional de la Municipalidad de Toay va a presentar Escenas de Humor de Martín Caminos. Esta función se va a realizar este domingo 27 de noviembre a las 9 de la noche en la Casa del Bicentenario y la entrada es gratuita. Y quiero decir también, quienes escuchan cada tanto este programa saben cuánto nos alegramos cada vez que un elenco de La Pampa se presenta en otra provincia o en otro país, como pasó la semana pasada con la obra MUM Universo Mujer, que anduvo por Bélgica. Bueno, este fin de semana, mañana mismo, la obra Celular de Eduardo Castex, protagonizada por nuestro amigo y queridísimo Dardo Acosta y dirigida por Sebastián Botafogo y Luciana Fuchs, se va a presentar en la ciudad de Paraná. Así que nuestras felicitaciones y aplausos para este grupo, que es el grupo Es lo que hay, de Eduardo Castex, que este fin de semana se presentan en Paraná. Y me han llegado varios mensajes preguntando por el casting que se hace el jueves 8 de diciembre para el largometraje Infierno Grande. Les cuento que se amplió la convocatoria, ahora se buscan niños varones y también se van a seleccionar hombres y mujeres entre 25 y 70 años. Hoy me preguntaba un elenco que había escrito al contacto, que es Rocío Gort, @gmail.com, que no le contestaban el mensaje. Sucede que están llegando muchísimos mails y no están dando abasto y se va a hacer una preselección por correo electrónico. Así que tengan paciencia, que Rocío está contestándole a todo el mundo. En nuestra página de Facebook Platea Sur está toda la información de este casting. Bueno, esto se ha acabado. Vuelvo a mandarle un saludo a mi amiga personal Karina del pabellón 4 de la U13 y les cuento que todo lo que pasó hoy ampliado está en nuestro Facebook en Platea Sur, y nos tenemos que ir. Gracias a todos los que escucharon este programa y a todas las que escucharon este programa. Si no fuera por ustedes, habría que suspender la función. Gracias, Pato Manca, y nos vemos el viernes que viene a las 7 de la tarde por Radio Kermés. Y a pedido del público, nos encontramos este domingo a las 5 de la tarde. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así que a todos los funcionarios y funcionarias, si no meten más presupuesto y no implementan políticas públicas, tendremos que seguir lamentando una muerta por día en nuestro país, que es una cosa tremenda que nos está pasando. Los dejo con algo lindo, con La Cueva. Sigan con Miguel Benítez en Radio Kermés. Gracias, chau.